Lucy. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la noche con 4 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y ya estamos a jueves y ya estamos en el mes de octubre. Espero que todos pues estén emocionados porque ya se viene el día de Halloween. Después se viene el día de los muertos, Thanksgiving y Navidad. Y adiós año, no, año viejo, ¿verdad? Y bueno, buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien, ¿y tú, Lobito, cómo estás? Creo que está... Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora. Sí, está muy bien. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy interesante. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado historias, tal vez de los amigos, tal vez a nosotros mismos nos ha pasado que de repente convivíamos mucho con ciertas personas, con ciertas familias, y de repente, pues, ya no están. Córtalas, córtalas. Ajá. Así como que dice mi mamá que siempre no, que ya no puedo ser tu amigo o tu amiga, ¿verdad? Y bueno, pues ese es el tema, es el que vamos a hablar el día de hoy. De hecho, hay una frase, Marte. Quien hoy no te valora, mañana te extraña. Y pues así dicen, ¿no? A veces nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y pues hoy vamos a hablar sobre ese tema. Si tú quieres compartir tu experiencia o qué es lo que aconsejarías, ¿no? Para que las personas que de repente se desaparecen de la vida de uno, cómo seguir su vida. Porque una cosa es de que se desaparezca una persona que apenas si lo has visto 3 veces en tu vida, a una persona que ha convivido contigo pues tal vez toda tu infancia, y ahora ya en la etapa adulta tal vez te casas y de repente ya no los ves y desaparecen por completo, ¿no? Sí. O en la familia también. O los desapareces. O los desapareces. Y bueno, pues ese va a ser el temita. Quien hoy no te valora, mañana te extraña. Sobre todo yo creo que al lobo lo extrañan cada fin de semana, ¿verdad? Sí, ahí los jueves ahí. ¿Dónde está el lobo? ¡Ya va a llegar el lobo! Porque las valora todas en el tiempo. Les da su valor. Sí. Literalmente. ¿Cuál es el valor? Pero da de dólar, pues dice el lobo, ¿no? Hey, por eso les doy su valor. ¡Qué gacho, lobo! A ver, es por eso lo decimos siempre. Dice, el lobo no piensa lo que está diciendo, así que no se lo tomen en serio. No nos empiezan a mandar mensajes de decir, oye, me voy lobo, a matar al lobo ahí. Sí, ¿qué pasa con ese machista ahí que tiene? No. El lobo de repente él le quiere decir párale a la lengua y la lengua ya. Fue más rápido que lo que trató de meditar, ¿no? Sí. Y bueno, hoy pues vamos a hablar sobre este tema. Y bueno, pues a veces las personas huyen de nuestras vidas, ¿no? Sin darte una explicación, hasta que no te das cuenta que dices tú, oye, ¿qué pasó con fulanita? ¿Qué pasó con fulanito? ¿Qué pasó con hasta con los hermanos, con las hermanas? O sea, ya de repente ya no hay comunicación. Hasta en el trabajo, ¿no? De que de repente así, ¿qué pasó con este Eduardo que trabajaba en accounting? No, pues renunció y lo extrañamos. Bueno, mientras era chistoso, lo... era chistoso, Eduardo. Y bueno, pues así pasa. Cuando esto ocurre, por lo general, la ausencia, ¿no? Sí se nota, sobre todo en la persona que dice, oye, ya no me habla esta persona, ¿qué pasó? O sea, si era mi mejor amigo, era mi mejor amiga. Y de repente dices, pues, hay que hablarles, ¿qué es lo que está pasando? Y de repente ya, pues, ni oportunidad hay de hablarles. Eso puede pasar, y se da mucho en las amistades, también se da mucho en las relaciones, ¿no? De repente, alguien que pues, se lleva muy bien con sus amigos o con sus amigas, y de repente se ponen de novios o de novias, o se casan, y esas relaciones desaparecen para siempre, ¿no? Ya sea porque a uno no le cae bien, o al otro le cae más o menos, y para evitarse problemas, dicen, mejor aquí. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿cuál es el consejo? ¿Ustedes creen que cuando uno tiene una relación tiene que dejar las amistades porque tal vez a la novia no les parece? Yo creo que lo mejor es tener una... buscar una pareja que en realidad tengan semejantes gustos, semejantes metas, y teniendo ese tipo de metas y gustos, yo creo que puedes tener una relación con tus amigos. Y es importante eso, porque hay mucha gente que como que es atraído por cierta persona. Uh-huh. y la quiere tanto, lo quiere tanto que deja de hacer cosas o deja de hablar con personas por esa persona. Y yo creo que como que no es muy correcto eso, en mi punto de vista. Okay. ¿Y tú, Marte? ¿Qué pasó? Pues nada, lo que pasa es que siento que sí, o sea, que cuando hay intereses en común puedes llevarte muy bien con las personas, ¿no? El problema es cuando esas ideas o esas cosas que quiere uno son diferentes, y entonces, sí, pues cada quien se pone a hacer lo suyo y dejas de buscar al otro o de tener ese interés en común, y tal vez si se llegan acabar todos los intereses en común, tal vez se acaba la relación. Como muchas veces que pasa que de repente la persona deja de ir a conocer a la gente, bueno, lo que está haciendo ahora en su momento presente. Y bueno, pues en otra parte, ¿no? También, ¿qué sucede cuando de repente, de la nada, sin haber relación, sin haber algún conflicto, tus amigos dejan de visitarte o dejan de llamarte o dejan de mensajearte? ¿Qué es lo que puedes hacer ahí también? Porque obviamente la amistad es muy importante, y cuando una amistad se acaba, pues también se acaban muchos sentimientos, ¿no? Mucho afecto. exacto. Entonces, cuando pasa eso, yo me gustaría preguntarles, ¿no? Si ustedes les ha pasado que de repente, no, sí, yo era muy amigo, te dicen, ¿qué ha pasado con fulanito? Y te dicen, no, pues no, tengo mucho tiempo que no lo veo. Entonces, ¿qué no sabes que ya se casó, que fue a fulanito lugar? O... Yo extraño al pato, en parte. Hace un montón que no veo al pato. Pero yo creo que lo que llega a pasar es que algunas veces, pues hay, depende de circunstancias, tal vez desde el trabajo o como dices de amor. Pero lo triste es cuando es por una pelea, no de que yo haya tenido una pelea con pato, pero de que cuando hay veces de que dices o hiciste algo que no le pareció a la otra persona y la otra persona te deja de hablar. Algunas veces uno no se da cuenta o no entiende las razones por lo que pasó. Entonces yo creo que es muy importante la comunicación, ¿no? Antes de que en realidad dejes de hablar con una persona, yo creo que es muy importante, y especialmente si son amigos de años, desde la infancia, yo creo que es muy importante la comunicación y en realidad escuchar a la persona. Porque algunas veces como que decimos, ah, esta persona está sobreactuando como siempre. No, hay que escuchar a la persona. Sí, yo creo que dicen un punto muy claro. Yo pienso que las amistades no se perderían, o las relaciones, si hubiera una buena comunicación, ¿no? A veces uno empieza a intuir ciertas cosas y por ende las empieza a hacer como hechos, decir, ah, mira, que supuestamente era mi amiga, o que supuestamente era mi amigo, es amigo ahora de fulano que a mí no me cae, entonces han de hablar de mí, sí, hablan de mí, entonces empiezan a hacerse una historia, empiezan a crearse, ¿no?, ciertas experiencias que ni existen, y dejan a una relación, una bonita relación, una bonita amistad, nada más por algo que supusieron que estaba sucediendo, ¿no? Yo creo que eso se da mucho, no sé, en las mujeres se da mucho eso, sobre todo cuando eres más joven, y bueno, creo que también cuando eres adulta, ¿no? No sé si en los hombres pasa eso, pero uno se empieza a creer y a crear historias en la cabecita, y de repente pues terminan sin hablarse y uno nunca supo por qué se terminó esa relación, pero una de las dos partes pues se empezó a crear algo que no era cierto. Sí, o sea, y es que hay veces en que la persona que conocemos pues nos deja así de la nada, de repente se desaparece y ya no volvemos a escuchar de ellos. Generalmente tiene algún fundamento en algo que sucedió, pero hay veces en que nada más es que se alejan y que se dejan de visitar o de hablar, y simplemente es algo más natural lo que sucede. Aquí en Estados Unidos pasa mucho cuando uno cambia de trabajo, cuando uno deja un trabajo, porque parece como si lo divorciaran de toda la gente con la que tenía contacto en el trabajo, ¿no? No sé por qué se da tanto aquí así, pero creo que tiene que ver con diferenciar entre hacer un negocio, que ellos lo hacen mucho, y diferenciar las relaciones personales. Y es algo que ellos hacen constantemente, ¿no? O sea, bueno, por lo menos lo que ha sido mi experiencia, no digo que así sean todos, nada más estoy diciendo que es más natural para ellos pensar así. Sí, y eso está en un punto, yo creo que en general, en varios lugares, cuando uno hace amistad laboral, pues es un poco más difícil, ¿no? Porque de repente te das cuenta de que tu amigo o tu amiga que era en el trabajo, de repente sales de esa empresa y pues realmente no era tu amiga, sino nada más era tu amigo o tu amiga cuando estás en el trabajo. Yo creo que eso es triste, ¿no? Pero es algo como que una tendencia que se contagia, ¿no?, dentro de las empresas, sea por la razón que hayas salido, porque encontraste algo mejor, o porque te despidieron, o porque X y Y, de repente esas amistades pues no fluyen. Si acaso puede ser una o dos ya máximo, pero más de tres creo que, al menos de que tú hayas sido el terapista del trabajo. Entonces yo creo que sí te llamaría, ¿no? Yo creo que algo que no nos damos no nos damos cuenta es de que muchas veces cuando tienes una amistad en el trabajo, por lo regular cuando estás en el trabajo, trabajando para la compañía, llegas a hacer actividades fuera del trabajo con esa persona. Entonces, en mi punto de vista, cuando tú dejas de trabajar para una compañía y dejas de comunicarte con esas personas, no es de que no hayan sido tus amigos o una cosa así, es de que tal vez en realidad no había esa estructura que tú creías que tenías. Pero me imagino de que si tienes ese tipo de amistad fuera del trabajo, cuando estás trabajando en esa compañía y dejas de trabajar y es cuando se rompe ahí, es cuando me imagino que está el problema y debería de haber comunicación, porque tal vez hay algo que tú no sabes. Es mi punto de vista. Bueno, y bueno, hablando ya en lo laboral, en la amistad, de hecho, también, ¿no? Con las parejas, a veces cuando uno termina con alguien, dice, no, sí, vamos a seguir de amigos, que eran noviecitos tal vez, e inclusive eran los matrimonios, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Que no se hablan y hasta si se ven, es como, así no te conozco, hola, ¿cómo estás? Y adiós, ¿no? Y bueno, cuando uno pasa por ciertas etapas en las cuales pues se separa de alguien, pueden haber momentos oscuros o puedes sentir que estás en un momento oscuro. ¿Por qué? Porque te decepcionas, y yo creo que la decepción a ninguna persona le gusta sentirlo, no les gusta sentir decepción, desencanto, no les gusta, no nos gusta a nadie sentirnos engañados o como incrédulos, ¿no? Y yo creo que todo este tipo de sentimientos se ven presentes cuando una persona se aleja de tu vida, ya sea por amistad, ya sea por familia o ya sea por pareja, ¿no? Yo creo que con el divorcio algunas veces llega a pasar de que los amigos de la otra persona llegan a decirle, no, es mejor que no mantengas comunicación porque tus sentimientos porque si no, no vas a poder salir adelante y buscar otra pareja, encontrar otra pareja y hacer una vida mejor. Entonces como que uno dice, ah, eso como que en realidad sí es un buen punto. Entonces como que deja de hablar con la otra pareja tomando ideas de otras personas que en realidad tú dices, bueno, es para mi bienestar, pero algunas veces no lo es así. Algunas veces es bueno tener una buena comunicación con tu ex. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este temita. Para todas las personas que ahorita están pasando por algo similar y dicen, híjole, pues sí, yo ahorita estoy sentida porque cierta persona, o sea, me está haciendo un lado o eso es lo que tú estás sintiendo, pues ahorita vamos a darles aquí unos consejitos para que lo vean de otra manera, ¿verdad? Y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. una historia absurda. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Si mamá si mabu y catora tora, menina tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora tora tora. Siete de la noche con 25 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de un tema muy interesante. Quien hoy no te valora, mañana te extraña. Y estaba diciendo el lobo que nadie lo extraña. Entonces, ¿nadie te valora? Te parece el lobo chiquito, ¿no? Pero bueno, I'm lobo. Hay gente que prefiere vivir un desengaño que una mentira, lobo. O sea, es mejor que sepas de plano así como de va, qué lado más caribuano, a que estés preguntándote, tal vez, sí, no, o sea, tal vez nada más es tu percepción. Entonces, pues hay veces en que es mejor saber la verdad, ¿no? O sea, cuando alguien se marcha y bueno, parece ser que algo dentro de nosotros se rompe, pues es cuando te das cuenta que realmente era importante esa persona, tal vez más de lo que tú pensabas, a veces en la justa medida, pero te da un dolor, ¿no? O sea, así como que sientes como si, pues no sé, o sea, como si hay algo quebrado dentro de uno mismo. Pues supongo que igual son los desengaños cuando te das cuenta de la realidad y dejas de hacerte inventos chinos y dices, bueno, realmente es que tal vez yo extraño a esta persona más que la otra a mí, ¿no? Y pues realmente a veces lo mejor que puedes hacer en esos momentos es tener un poco de amor propio y decir, bueno, yo me valoro y con eso es suficiente, yo soy suficiente para mí mismo y puedo vivir para otra gente que está en mi vida, que tal vez sí valora más mi tiempo, mi amistad o no sé, lo que sea. dado caso mis dólares, ¿no? Mis billetes. Mi trabajo. ¿No? En tu caso. Exacto. Bueno. Entonces, Venus, ¿qué es lo que pensarías tú si alguien te viene y te dice, ¿sabes qué? Me caes gorda. Ya deja de llamarme. No me interesas. ¿Qué es lo que haría yo? Pues le dejo de llamar, ¿no? Le cuelgo. ¿No dirías nada más? O sea, ¿cómo te sentirías? O sea, porque parece como que tú eres de las que pone una pared que dice no me importa, pero por detrás de la pared estás llorando, ¿no? O sea, no sé. Rasguñando. No, yo pienso que si alguien toma una decisión así, ya estos momentos de mi vida, me parezco viejita, pero esto ya no es mi problema. O sea, hay personas que disfrutan más tal vez estar solos, solas, o tal vez con su familia cercana o con otras amistades, ¿no? Que disfrutan más de su tiempo. Y es como que ir en contra de la corriente. Si te están diciendo, ¿sabes qué? Ya no me interesa tu amistad, ya no me llames, ya no me hables. Pues yo pienso que si yo estimo mucho a esa persona, tal vez me voy a sentir herida, ¿no? O tal vez lastimada, decir, uy, qué mala onda. Pero pues también comprendería que por algo toman ese tipo de decisiones, ¿no? Gracias a Dios no me ha pasado. Pero sí he escuchado y sí se me hizo muy curioso, ¿no? Que una amiga muy cercana sí le dejó un mensaje muy claro y muy polite, muy buena onda. Ajá, diciéndole pues que no podía ser su amiga. Y entonces así como que dices tú, híjole, pues suena mal, pero pues era la verdad, ¿no? O sea, si vas a soltar la sopa, suéltala bien. ¿Quién fue? Ya me dieron ganas de saber. No, no, sí, eso ¿no? Rascarse inmediatamente. Como un chisme, perdón. Intermedio así, no tiene el sabor. Pero no, digo, cuando hacen ese tipo de acciones, pues dices tú, es entendible, ok, o sea, entiendo por qué lo hace la otra persona, ¿no? Y yo pienso que es lo mejor. A veces uno tiene que tomar ese tipo de decisiones. Si hay algo que no te parece de una persona, por lo que sea, ¿no? Y dices, va en contra de lo que yo pienso, va en contra de lo que yo hago, va en contra de lo que yo soy. Entonces, así como que muy educadamente, ¿sabes qué? O sea, la verdad no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas y mejor prefiero que cada quien por su lado, ¿no? Que es lo mismo que haces con una relación amorosa. Sí, pero no todos son así. ¡No todos son así! Hay... ¡La toró! No estamos hablando de... No, llega a pasar de que, supongamos, cuando en realidad tú crees en que encontraste a una persona que en realidad es tu media naranja y crees de que nada más hay un problema y las cosas se van a solucionar y las pueden trabajar y pueden salir todo bien, pero la otra persona simplemente no, ya se decidió y no quiere saber nada más de ti. Y para uno algunas veces es difícil entender eso, de que, ¿sabes qué? Tienes que vivir con la situación y superar esos tipos de problemas. Es difícil. Es algunas veces como que traemos una máscara y decimos, no, va a funcionar todo, nada más tengo que trabajar en esto y las cosas van a mejorar. Pero hay que ser sincero con uno mismo y decir, ¿sabes qué? La situación es como está, hay que cambiar. Sí, como tú dices, yo creo que todos hemos pasado, ¿no? Por una relación que no funcionó, que dijeron, bueno, vale más cada quien para su casa, ¿no? Felices y contentos. Y siempre uno tal vez dice, ah, yo voy a encontrarme a alguien mejor y la verdad no me duele el haber terminado, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que después te tratan de buscar cuando ya... De plano, pues no se puede. Ya cambiaste. Ajá, y dices tú, por eso es que el tema en sí, así se llama, quien hoy no te quiere, mañana te extraña. Ándale. Algo por el estilo. Algo por el estilo. Lo que pasa es que, bueno, también hay gente que realmente no le importa los sentimientos de otra persona y de en general toda la gente que está en su vida. Y los abandona de un día para el otro sin decir agua va, ¿no? O sea, son el clásico narcisista, la persona que realmente vive para sí mismo y que realmente no es necesario para él hacer unos lazos muy fuertes, porque siempre están haciendo nuevos lazos de amistad o de amor o como quieran verlo. Pero el punto es que cuando personas así nos dejan sin explicaciones, sin mediación de algún tipo, podemos estar seguros de que algún día, tal vez el día de mañana mismo, se arrepentirá de habernos perdido así de fácil, ¿no? O sea, hay veces en que cuando llegan los momentos difíciles, este es el momento en el que te ves comprometido mira, pues hace mucho no me comunico con él, voy a ver si puedo todavía, o con ella, voy a ver si puedo hablar con ellos. Pero bueno, el punto es que hay veces en que ya no funciona, ya quemaste ese barco o ese puente y ya no hay comunicación ahí. Ya no hay segundas oportunidades, dicen por ahí. Y bueno, ¿quién es el que decide cómo sentirse? O sea, dicen que el ahogado se ahogó porque no nadó. O sea, que los que sí nadan, pues no se ahogan, ¿no? O sea, simplemente siguen adelante. El lobo es muy bueno nadando, o sea que nos puede ayudar con esta metáfora, porque pues me imagino que cuando te tiran al agua tus compañeros, pues no hay de otra, ¿no? Ahí a sobrevivir o ahogarse. Y pues a veces así es como enseñan a nadar aquí en Estados Unidos, ¿no? Te avientan a la alberca literalmente y ándale, salte como puedas, ¿no? ¿Y si te estás ahogando? No les importa porque es así como uno aprende que se tiene que sacar a uno mismo. Pero bueno, eso lo tienen literalmente para todo, o sea, para todo tipo de ejercicio, en el trabajo, en la vida diaria. Te dicen, pues ¿sabes qué? Nada. O sea, salte con tu propio esfuerzo y aprende a sobrevivir de esa forma, ¿no? Y bueno, pues realmente es interesante esto, porque si somos autosuficientes, no hay necesidad de por qué sentirse mal cuando una persona se desaparece, porque simplemente vamos a poder nadar o seguir adelante. Nada más hay que enfocarse, ¿no? En poner un pie adelante del otro y seguir hasta que ya se sienta menos ese vacío que deja la persona que se va por su propio gusto. Sí. Hay otras veces en que quieres salvar tu relación, trabajas en ello, y si no se puede, pues no se puede, ¿no? Y cada quien, ahora sí, como dice Venus, cada quien a su casa, todos contentos y felices. Sí. Es importante el pensar que uno puede mejorar como persona, pero y hacerlo mejor para salir adelante, pero algunas veces las cosas no pasan como uno quiere, y el hecho de que tu pareja te deja de hablar o unos amigos te dejan de hablar no significa de que ese es el fin del mundo. Así tienes que salir adelante y ver otras situaciones, ver otras parejas, ver tal vez hasta empezar nuevas amistades. Y bueno, ¿qué haces cuando alguien desaparece de tu vida? O sea, realmente, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Porque hay mucha gente que tiene listas para todo. Tienen una lista de lo que van a hacer mañana, de lo que van a comprar mañana, pero también tienen listas huevos, de esto es lo que voy a hacer cilantro, de ahora en adelante para dejar de ver a este güey en la mente o esta mujer en mi mente. Hay muchas mujeres, he oído, que cuando truenan con un ex, con un novio, le dicen, yo me voy a convertir en la ex de la que se arrepienta haberme dejado ir. La que se puso buenota, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque se meten al gym, se meten a darle duro, a dejar los gancitos y bolas, de repente se visten bien, corte de pelo, se agarran a creo otro que güey. Tiene mucha experiencia en eso. Y de repente regresan a tu vida como diciéndote, ¿qué onda? Sí. ¿No? Yeah. Pero sí, así como te lo puse, o sea, no es de hola, aquí estoy. Manito de león. No, pues ya se juntan. Manita y de lobo, dijo. De león. Bueno, y los que están escuchándonos, pues realmente es muy fácil tomarlo a burla cuando no te está pasando a ti. Pero sí es difícil, hay que aceptar que cuando te niegan una relación, si es de entrada por salida, o sea, un batazo seguro a la nuca, así como hacen las viejas más buenas. O en el... Tómala, güey. No la ves ni venir, o sea, es de entrada por salida. No acabas de entrar cuando ya te dieron el batazo a salida, ¿no? Yep. Y hay otras personas que realmente se quedan como agarradas, como que no pueden creer lo que acaba de pasar y se quedan atoradas en esa situación. Yeah. ¿Tú qué recomiendas, Venus, cuando te atoras en una situación así de que alguien se fue, ya no está y sigues pensando en esta persona y no te puedes creer que te hayan cambiado? O sea, ¿cómo? Si soy Venus. ¿Y una botella de tequila? ¡Vámonos! Por eso de Venus. No sé qué harías tú. No, yo pienso que... ¿te refieres a amistad o a una relación? Una relación. Relación. Pues yo pienso que tienes que enfocarte en las cosas que realmente te interesan para salir adelante. O sea, me refiero a que tu mente no esté pensando en esa persona en específico. Puede ser que estudies más de lo que antes no estudiabas por estar en una relación. Si obviamente ya terminaste tus estudios, eso no quiere decir que no puedes estudiar otras cosas que hayas querido, o hacer cosas, algunas actividades, o salir con las amigas, pero realmente no hablar de esa relación. Y como dicen, el tiempo lo cura todo, y realmente, o sea, sí lo cura. Una vez de que te das cuenta de que esa persona ya no quiere formar parte de tu vida, pues lo aceptas, lo dejas ir y esperas a lo nuevo que venga. Bueno, muy buena técnica. Aquí hay una técnica que tenemos, que simplemente piensas en lo que le quieres decir a la persona que te dejó, lo piensas bien y lo escribes en un papel. Escribes una palabra o una carta eterna, como te guste, larga, sencilla, aburrida, un libro, o pasional. Y ya cuando terminas, doblas la hoja, por eso es una hoja, lobo. Ok. O sea, si quieres escribir un libro, pues véndelo por lo menos, güey. Entonces, la llevas y la quemas, la pones en la llama, lo quemas, dejas que el viento se lleve eso y ya. Sientes un poco de, bueno, no sé, de una forma de sacar eso de encima y ya te sientes liberado o liberada, depende de quién seas, ¿no? Y hay muchas formas de hacer eso, no nada más tiene que ser con una hoja y quemarlo. Hay personas que dicen que usan, que te la comes. No, de que usan en la mente, hacen la carta y la mandan así como alguien, como un avión, lo dejan ir, o una barca, la dejan ir en la barca. O sea, hay diferentes formas. Okay. De repente se hace viral. La carta. ¿Estamos hablando de una experiencia? ¿Vamos? No. Bueno, pues. Pero... ahorita que regresemos del corte musical, nos va a decir Venus a qué se refería con esto, de que se hace viral. Tal vez es una experiencia personal. Ya lo hizo. Saber, ¿no? Sí. Bueno, recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Tura, tura, tura, tura. Tura, tura, tura, tura, tura, quiero Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la noche con 46 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de un temita muy extraordinario. Quien hoy no te valora, mañana te extraña. Y estamos a la mitad de saber qué fue lo que pasó con Venus, que se volvió viral. No, ustedes. O sea, No. Y nos dijo, ¿no? Que lo mandó de alguna forma y se volvió viral. Por eso se hacen los chismes. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Ustedes estaban diciendo de que uno envía una carta así como despidiéndose y la puede poner en un barco o en un avión. Y digo, hasta que llega a manos de alguien y se vuelve viral. O sea, lo que según esto nadie lo iba a ver, lo termina viendo todo el mundo en la internet. A eso me refería. Ah, bueno, pues así hay una peliculilla, ¿no? En Netflix, me parece, que la chava escribe cartas a sus cinco supuestos amores de su vida, que nunca les dijo nada, nunca estuvo con ellos, y las guardaba en una cajita muy celosamente, y un día de esos a la hermanita se le ocurre que sería una buena idea mandarlos. No sé si a propósito o pensando que eso era lo que ella quería, pero los envía y pues cada una de esas cartas realmente tiene una reacción distinta pero explosiva, porque una de ellas es el ex prometido de su hermana, que era antes de que fuera el prometido, era amigo de ella, ¿no? Obviamente. Ajá. El vecino. Entonces, supongo que es una reacción más o menos igual, ¿no? O sea, como lo que pasó esta de la chava que era, que le hacían bullying en California, me parece, y que se puso un micrófono para que vieran el tipo de persona que era la popular, la mujer, la niña popular de la escuela. Y bueno, pues todos lo veían en YouTube y entonces se volvió así como que viral, y pues imagínate cómo le fue a la chava, ¿no? O sea, se volvió bullying contra ella. Pero bueno, entonces pasamos a qué es lo que podemos hacer. ¿Cuáles son los pasos para liberar el dolor? Y uno de ellos es, bueno, pues cuando estás amarrada o amarrado a una persona, puedes hacer que el perdón sea tu forma de disolver ese vínculo y lograr la libertad para siempre de sentir algo y de la persona. ¿Cuántas veces no es exactamente lo que uno necesita hacer? Perdonar, pero de corazón, y de repente se desaparece lo que es. Lo que pensabas que era tan importante se desaparece porque vemos que no era tan importante. Sí, y yo pienso que también lo que pasa es que no sabemos perdonar. Mucha gente dice, bueno, perdono, ya perdoné, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decir perdonar y ya. Uh-huh. Y no, la verdad es que perdonar es perdonar lo que tú estás pensando acerca de la situación, de la persona, de lo que te dijo, de lo que dijiste, de lo que pensaste. Esa es la única solución para poder perdonar. Cuando tú dices perdono a esa persona, pero por lo que me dijo, entonces no estás perdonando. Tienes ahí en tu mente algo que te dijo, algo que escuchaste, algo que interpretaste o malinterpretaste. Entonces, primeramente, pues hay que saber realmente perdonar, ¿no? Cuando uno le dice que perdone, no sabemos realmente perdonar, más cuando nos sentimos demasiado especiales y nos dan por nuestro lado nuestros amigos, nuestros familiares, ¿no? Decir, no, sí, esa persona es muy mala, esa persona no vale la pena que tenga tu amistad o que lo perdones. Entonces, todo eso nos hace pues sentirnos más vacíos. A pesar de que dices, ah, me apoyan y están de acuerdo conmigo, no, eso no nos ayuda a seguir adelante, a dar un paso adelante y realmente pues alejarte del rencor y de la ira o el resentimiento que puedas traer contigo. Sabemos que todos ese tipo de emociones nos hacen daño y se pueden manifestar físicamente en nuestra apariencia, ¿no? ¿Cuántas personas? Si yo les preguntara a ustedes, yo me imagino que todos conocemos a alguien que de repente, tal vez en infancia o tal vez en la universidad o tal vez, no sé, en el transcurso de tu vida, la veías pues una persona muy radiante y de repente la ves últimamente y la ves totalmente cambiada o totalmente cambiado. Dices tú, algo pasó ella o él en su vida que realmente les cambió sus facciones. Salieron con lobo. Aparte bueno, de los que salieron con lobo. Entonces, la verdad, sí tiene que ser de corazón, ¿no? Porque yo recuerdo que una vez dije, pues ya lo perdoné, pero que ahora vaya chingas un poco. Así, porque realmente era diaria la cosa, ¿no? Era una situación que no pasaba de ahí, de que se había enfrascado, la situación no cambiaba y por más que cada día yo hacía, según esto, mi esfuerzo por perdonar y por dejarlo pasar y por amar a esa persona, era como que ya su cerdito, ¿no? Entonces así como que llegó un día en que sí ya, pues yo según esto ya muy, muy espiritualmente dije, pues ya lo perdoné, ¿te acuerdas? Llega a pasar de que con un amigo, de que dice, no, yo ya perdoné a esta persona, pero cada vez de que me juntaba con él, era de hablar mal de esa persona. Entonces como que dices, eso no es verdadero, eso no es perdonar la persona. Si el que está teniendo ese tipo de pensamientos constantes, de que esta persona me hizo esto, me hizo el otro, y te afecta al punto de que no puedes hablar bien de las otras cosas, eso no es perdonar. Aquí hay que entender, yo creo que es muy importante el aprender a perdonar, y muy pocos lo hacemos. Así, yo personalmente no lo sé hacer y me gustaría tomar, yo creo que, unas clases para saber cómo perdonar y cómo dejar las cosas ir. ¿Y esas clases las dan en el table? ¿Cómo es? No, esa es la botella de tequilita. Llevas un currículum ahí. Lo que pasa es que ustedes quieren aprender, pero se van a aprender otras cosas. Y entonces sí, exacto. Creo que así es más complicado, ¿no? Sí, como así. Doble tarea. Sí, son clases intensivas las que llevan los. O sea, son de champagne room y toda la cosa, ¿verdad? Caras, muy cuando caras. Cuando está ahí, cree que ya perdona a todos. Ya perdona, tome. Se libera de su dinero, pero se libera. Entonces, no le pesa dejar el dinero para aprender a perdonar ahí, ¿no? Lo deja volar. Lo deja ahí. Literalmente volar. Y bueno, la verdad es que para librarnos de estos sentimientos hay que dejarlos ir. Y ese es realmente el punto del meollo o el meollo del asunto, como quieran decirle. Realmente detrás de todo este sentimiento de ira o de frustración o de enojo, siempre hay una tristeza y un sentimiento de decepción de nosotros mismos o de la situación que vivimos, que no nos deja fácilmente aceptarla y dejarla ir. Y sin embargo, pues deberíamos de tener en ese momento la experiencia o la capacidad de pensar que en algún momento se nos dijo, si quieres algo, déjalo volar o déjalo ser libre, y si regresa es tuyo, ¿no? O sea, realmente dentro de cada situación de estas hay una semillita de crecimiento, de liberación, si es que le alcanzas ese lugar para perdonar, para dejar ir y para realmente seguir tu vida alegre o completo. Yo diría completo es el complemento de ser alegre, ¿no? O sea, porque para ser completo tienes que ser alegre, para ser alegre tienes que ser completo. Entonces, siente esas dos cosas, ¿no? O sea, siente una paz en algún momento contigo mismo y con lo que sucedió, y sé feliz con el resto de tu vida. Así vas a poder apreciar las nuevas cosas que suceden en tu vida. A veces es el principio de algo perfecto. Cuando acaba algo dolorosamente, dicen que siempre viene algo mejor detrás de eso, ¿no? Y como dicen, todo final es el principio de algo nuevo. No sé si habían escuchado eso, pero es obvio que es cierto. O sea, para que algo comience, algo tiene que terminar. Y solo así, cuando vemos las películas que tienen estos mensajes de muchas vidas entrelazadas y que todos los, las historias se entrelazan hasta que llega un momento en que te das cuenta hacia dónde iban. Y finalmente, pues el final de una de las historias es el comienzo de la otra, ¿no? Yo creo que algo muy importante es de que también hay que ser honestos con uno mismo y saber de que el problema no nada más era de una persona, sino me imagino que el problema era mutuo. Entonces hay que darse cuenta en que hicimos mal en la relación. Algunas veces comunicarse con las personas es muy importante, porque si no aprendemos de los problemas que tenemos o de los relaciones que tenemos, no vamos a mejorar y vamos a seguir teniendo el mismo problema una y otra vez. Sí, hay una película muy buena en Netflix de, creo que se llama la segunda ley de la termodinámica. Para los que quieren verla, es algo con lo que voy a seguir este comentario, que dice que a veces cuando tú quieres algo demasiado y presionas, lo que consigues es el efecto contrario a lo que tú querías que sucediera. Y es exactamente lo que pasa en la película. El chavo este se consigue una novia que es modelo y es actriz, y lo que él está pensando es lo que realmente va sucediendo, porque él es un físico matemático, y pues se da cuenta que por sus mismas leyes que él sigue y que él cree que debe suceder, pues ella explica que esa es la misma razón por la que ella se aleja, ¿no? Porque ella, o sea, básicamente no pudo nada más vivir con la persona. Tuvo que encontrar un problema que iba a suceder, y exactamente fue el mismo que él pensó que iba a suceder. O sea, como que lo creas. Tú creas tu realidad al poner tu punto de atención en algún lugar, ¿no? O sea, es obvio que por eso a los conductores de carreras les dicen siempre ve pensando y viendo hacia dónde quieres que el carro vaya, no hacia dónde no quieres que vaya, porque en ese momento te vas a ir y te vas a estrellar contra la barda. Ve poniendo tu vista en donde quieres que vaya el carro, si no, pues son milésimas de segundo para reaccionar y generalmente pues te pueden llevar a un accidente mayor. Así es. Y bueno, pues antes que nada les agradecemos a las personas que nos escucharon y nos mandaron mensajitos. Y bueno, aquí tengo unos mensajes que nos mandaron para compartir. Nos dice Raquel que siempre va a funcionar meditar, perdonar y ser feliz por todo lo que tienes, y así será difícil que te lastimen. Y Mario nos dice que el tiempo siempre será la mejor cura para seguir adelante, y quien no te valora algún día se dará cuenta lo mucho que perdió. Sas, gracias. Sí, es cierto, Mario. ¿No? El tiempo lo cura todo, como dicen por ahí. Sí, muchas gracias a ustedes por escribirnos, y también las personas que quieren y pueden hacerlo, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Sí, muchas gracias a Mario y a Raquel por habernos escrito. Realmente pues se hace sentido lo que están diciendo, y qué buen mensaje para cerrar este día el tema de hoy. Fue algo tal vez desagradable al principio para los que todavía tienen algo de sentimiento encontrado, pero se fue como que soltando, como se fue dando el programa, y creo que al final todos salimos mejor el día de hoy por haber escuchado. Y bueno, gracias por estarnos escuchando. Entonces, pues aquí el Lobo, si tiene algo que decir antes de que nos despidamos. No tiene nada. Pues dice que ya perdonó, que va a perdonar ahorita el fin de semana, ¿no? Sí, se va a ir a sus planes. A tu terapia, que no le están funcionando, pero dice que le gustan mucho, le divierten. Sí, me liberan. Tú, Venus, algo que nos quieras decir. No, pues nada más les deseo que pasen feliz fin de semana y pues sí, ¿no? Sean felices ustedes ya independientemente de lo que hayan vivido o lo que les hayan dicho o quien se haya separado de sus vidas. Ustedes son completos y no necesitan pues de nadie más para sentirse realmente plenos. ¡Arriba, totota! Pues eso es todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos y esperamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Tora.